Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hay que cuidar la vela porque hay procesión para rato. Señor. Nuestra habitual sección destinada a cuidar los artefactos domésticos. Sí. Atención, señora, porque muchas mujeres no cuidan nada y así rompen todo. Bueno, no es que... ¿Quién dice los que los artefactos eléctricos los descuidan? ¿Cómo se descuidan? Ahora vamos a ver cómo se descuidan y cómo se cuidan. Por ejemplo, ¿qué pasa con la batidora y la licuadora, señora? ¿Qué pasa? Que no la cuida. ¿Pero qué sabe? No acuse a la gente. No importa. Por favor, ¿puede bajar el tono? Sí. Está enojado. Se que... deben mantener limpias las señoras. No, no, la licuadora. La licuadora. La batidora. Y hacer engrases periódicos. No, las señoras. Entonces. No, señor, la licuadora. Si se emplean con frecuencia. Conectar y desconectar. En la licuadora. Bueno, no sé si la licuadora, cuidado con la licuadora. La licuadora es peligrosísima. En manos de una persona irresponsable puede ser un arma letal. No, bueno, un arma... Por no ejemplo, sé. Usted, señora, dice, voy a hacer pesto. Sí. Y lo mete en la licuadora, mete la albahaca, mete un poco de ajo, un poco de nueces, un poco de qué sé yo qué, y hace andar la licuadora. Listo, sí, perfecto. Hasta ahí bien. Aceite. Pero por ahí, dice, me olvidé de echarle tal cosa. Sal. Sal. Mete la mano adentro de la licuadora. No, para echarle sal. ¿Cómo? Por ahí siento la mano, se arruinó el pesto. No, ¿qué se arruinó el pesto, señor? ¿Se cortó la mano? Sí, no se puede meter la mano adentro de la licuadora para agregar un ingrediente que te habías olvidado, loco. Pero claro que no se puede. No eso. Se, bueno, ¿qué tiene? Así hay que cuidar la licuadora. Y después hay que mantenerla cerrada. ¿Para qué? Para porque... eso tiene, señor. ¿Qué? ¿Qué? Tiene una tapa. Tiene una tapa y tiene una funda. Venden fundas de nylon, bueno, muy tampoco, lindas, muy monas, sí, es verdad, pero... en los lugares de todos por dos pesos, sí. Que me encanta. A mí cuando viene gente yo le encajo funda todo. Funda a la licuadora, a la tostadora, a la manija de la heladera. Sí, no siga, señor. Fundas con caras de personajes de Disney. Sí. Por ejemplo, el ratón Mickey, el perro Pluto. ¿Le ¿Por qué esa manía de fundas poner...? Fundas para sandías también compré. Son unas fundas de nylon, metés la sandía adentro. ¿Qué tiene? ¿Un cierre o algo? Con corazoncitos vienen. Pero, ¿y qué, por qué esa manía de poner fundas a todo? ¿Qué oculta o qué quiere ocultar? Ah, la sandía. Bien, ¿cómo cuidar la heladera? Esto es más importante. Evite su abertura innecesaria. Sí, claro. ¿Es la heladera o la señora? No, la heladera, la heladera, señor. Así el motor trabajará menos. La heladera ideal es la que permanece siempre cerrada. Sí, esa es. Esa heladera funciona... tal como la pensó el inventor. Bueno. El problema de la heladera es cuando usted la abre para sacar algo o para poner algo. ¿Le puedo dar un consejo? Sí, por esto favor. Como economa. Organicemos de tal manera, si usted, por ejemplo, tiene 4 comensales y va a abrir la heladera entre 7 y 10 veces, que es lo que se acostumbra. ¿Sí? ¿Cada cuánto? Cada 10 minutos. Organiza todo de tal manera que de un solo viaje abre y saca todo y listo. Claro. Y la abre una sola vez. Yo siempre, discúlpeme que me entrometa, pero siempre le digo a mi señora, abrila una vez por día, una vez para sacarla y otra vez para poner cosas. Bueno, sí, pero saca bueno. todo de una y después pone todo de una en la heladera. Bueno, no. Y vamos a tener heladera para rato, le digo yo, y me doy vuelta y sigo durmiendo. Claro, porque... Sí. El problema de la heladera, que la heladera trabaja o en reposo, sí, o enfriando, o en reposo o enfriando, o en reposo o enfriando. De dos maneras. Entonces, cuando usted abre la puerta, ¿qué entra? El calor de afuera, empieza a trabajar. A trabajar, sobrecarga. Sí, claro. ¿Por qué no le pone un cartel que diga, antes de abrirme, pensalo? ¿A su señora? No, no. Señor. La heladera. A la heladera. Por favor. Pon el cartel. Entonces usted se detiene frente a esa. Como sí, una, claro, imagínese. Como una señal de tránsito. Usted le pone un candado directamente y usted solo tiene la llave. No, bueno. Usted como persona responsable. ¿Sabe otra cosa que puede funcionar? Una segunda heladera. Entonces una no trabaja tanto, sino bueno, que se reparte la carga en dos. No, una tercera, entonces, bueno, señor. No, y además que no sabe claro. dónde tiene la manteca, claro, en cuál la tiene. Tiene que ir de heladera en heladera. Sí. Abriendo. La ¡será de Dios! Es el tipo. La man, la té o la cabe. Claro. Bien, acá dice también, manténgala libre de bloques de hielo. ¿Quién sí. le va a poner un bloque de hielo adentro? No, se le hace. El congelador. Se le hace el... Se parece el pack antártico a veces. Dios, sí. que se le pega un pollo al freezer. Sí. Yo tengo un pollo pegado hace 5 sí. años, no lo saco. Uno, yo tengo uno también arriba, está pegado. Pero sí, ¿cómo? Sí, está claro. pegado al techo del pero freezer. En el techo. Se ve que saltó el pollo. Levantó vuelo un poco. Se quiso escapar. Y vuelo corto como el de los pollos. Sí. Vuelo gallinacio. Dice, separe el mueble de las paredes. ¿Ah, sí? Sí, no, porque si no te empieza a vibrar la pared. No, ¿cómo le si va? Si vos tenés la heladera pegada a la pared, te hace temblar la pared y no podés dormir. No, usted... Sí, te tiembla sí. la cama y es la heladera que está pegada a la pared. Pero aparte, la heladera no es solamente... Ustedes porque ven la parte estética, chicos. Atrás de la heladera, ¿qué hay? ¿Qué hay? No, bueno. Hay de todo. Sí, hay todo 20, lo que perdió. 20 años sin limpiar. ¿Quién va a limpiar atrás de la heladera? Yo tengo una heladera, nunca limpié atrás. Mire, todo lo que se le pierde está atrás de la heladera. Sí. Dígame cualquier cosa que haya dígame perdido. A ver, si no hay lugar para tanto. Atrás están los sistemas. Todo el circuito electrónico. Capitalismo. Todo, por favor, los caños que llevan la refrigeración por gas. ¿Qué es el gas de la heladera? Explíqueme qué es el gas buenas de la heladera. Tardes. Buenas tardes. ¿Un consejo? Que no se le escape el gas de la heladera. No. ¿Y cómo se ve? Porque es veneno puro. Sí, sí, sí. Usted se respira ese gas por un accidente, se rompe sí. un cañito de eso, sale el gas. Usted dice, ay, se rompió, qué sí, sé yo. No, no digo eso. Y al día siguiente lo encuentran tirado así, con los ojos dado vuelta para arriba. Pero discúlpeme. Y aparte, no, bueno, veneno, pero ¿qué es? ¿Qué es? Puedo decir la cosa, tomar la precaución. Si va, se va a escapar el gas, que no se dirija directamente a la hornalla prendida. No, esa ¿y cómo? Combinación es letal. Claro. ¿Y cómo sabe hacia dónde va el gas? El gas se disipa en la atmósfera. Bueno, ustedes tienen que tener esa intuición que tiene el ama de casa. O sea, ahí este gas va a ir justo a la hornalla. Vamos, primero me voy a morir envenenado y después encima voy a explotar. ¿Por qué le dice, por ejemplo, una mudadora? ¿Qué? ¿Una señora? No. ¿Qué? Una empresa de mudanza cuando le mudan una heladera. Sí. Ahí me echaron de muchas casas y siempre me llevé la heladera. Sí. Y los tipos te por dicen... Por eso tiene ruedas la heladera. Sí. Los tipos te dicen, no la mueva, no la enchufe, déjela un rato así. Claro. Claro. Porque los no gases... Porque el aceite mencionan ellos. Sí, tiene aceite también. ¿Aceite y el gas? El aceite es suyo, que usted lo guarda en la heladera. No, señor. No hay el mejor lugar para guardar el aceite. Te agarra un frasco viejo y lo pone ahí al lado de la cocina. Sí. El mismo aceite que su mamá hacía las milanesas, sí. lo tiene. Yo tengo todavía aceite de mi abuela. Señor, sí, que tiene pero... todo el pan rallado. De... Todo el pedacito de pan rallado y hago las milanesas sí. con eso. Y un pedazo de pescado también. ¿De acuerdo otra vez? Claro, sí, viñuelo. Para... El tema es el siguiente, tiene que dejar varias horas porque el circuito interno, la heladera tiene un circuito interno. Está bien, no se enoje, bueno. Ahora se enoja usted. Tiene que reposar, tiene que caer los líquidos, tiene que todo... ¿En qué ha cambiado la heladera actual? No avanzó mucho. De la heladera pobre querido. Clásica, digamos. Para mí es nada. Listo. Señores, no, está... qué listo, espere. Agotado el tema de discusión. Tiene mucho perdón. Vende humo, sí, pero... ¿Qué vende humo? Lo concreto... Para mí no cambió nada. Huevera siempre hubo. Sí, bueno, sí. pero... Ah, pero las de ahora... ¿Qué? Las de ahora, vio que los huevos bailan ahí porque son muy lisos. No, a mí me vendieron una con la huevera grande. Ah. Los agujeros de la huevera eran re grandes, metía los huevos y se me iba para abajo. Sí. Y me dijo el tipo, vienen de Australia, dice, donde allá los huevos son muy grandes. Bueno, señor. Las gallinas son muy liberales. Y claro, después, bueno, no, pero... Y entonces no podía, metía los huevos y se iba para abajo con la manteca. Claro, y, sí. Entonces me vendieron unos topes de goma. Muy bien. Para achicar el agujero. Por favor. Yo vendo, si usted tiene la huevera muy grande, sí. bueno. con los agujeros muy grandes, le pongo un tope. Usted se puede elegir entre ponerle el tope a los agujeros de la huevera o directamente a los huevos. Bueno. Claro. Cuando... Pero huevo por huevo. Huevo por huevo, usted le pone como una cintura de goma. Yo prefiero la huevera. Y el huevo se queda firme ahí. Claro. Prefiero usted, discúlpeme, ¿cómo lo coloca el huevo? ¿Por el ángulo, digamos, más pequeño para abajo o al revés? No, lo grueso para abajo. Lo ancho abajo. Lo ancho abajo. ¿Sabe cuál es la peor huevera? La que viene muy justa. Y sí, porque y por ahí, ahí usted lo pone el huevo y después no lo puede sacar. Se traba. Y no. Porque el huevo se agranda, vamos a decirlo así, por una razón u otra. No, sí, porque... No se agranda. Falta una razón. Y usted dice, voy a hacer una torta. Y quiere sacar los huevos de la huevera y se le encajaron. Ah, bueno. ¿Sabe qué hace? Un golpe desde abajo. ¡Tac! Hacia así, pone la mano así. Sí, sí tiene lugar, pero... Y golpea los huevos desde abajo. ¡Tac! Un golpe despacito. Sí. Porque si no se le rompe, se le mete el dedo dentro del huevo. Y sí, le queda chorreando toda la mano. No, señor. Despacito un golpe y salió solo. Además le sale... Eso hay que tener un poco de paciencia, señora, y quedarse en maña. Sí, pero yo prefiero hacer juego con los huevos cuando no, cuando está trabado. Ah, hacerle así. No, hacer jueguito. No le conviene. Se le va a romper, señora. No, porque lo hago con mucho cuidado. Mire las manos que tengo. Sí. Bueno. Se ve que... Les doy una receta, muchachos, y sigo viaje. ¿Usted es la misma señora de hace un rato? Estoy trabajando mucho con un nutricionista acá en el barrio. Ah, ¿qué tal? ¿Y sabe lo que está acostumbrado a decirle a todos los clientes? Huevo. ¿Agarran un huevo? Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Eso le dice a todos los clientes? Sí. ¿Le hacen un agujero? Ah, y lo... ¿Le meten una pajita? ¿Le meten una pajita adentro? El huevo, ¿saben qué? Es un receptáculo perfecto. No es necesario romper la cáscara, ¿de acuerdo? ¿No? Está cada vez más... Bueno. Y para los huevos duros, buenas tardes, ya que se molestó todo, con la heladera. Es todo proteínas, todo vitaminas. Los físico-culturistas se manchan. Ah, sí. Hasta 14 huevos. 14 huevos, señor. Sí. No, hace mal 14 huevos. Sí, sabe cómo. Pero, ¿sabe? El, sí, pero todo proteína. ¿El físico que tiene? Bueno, pero el colesterol y todo eso. Todo hierro, todo calcio. Ah, pero ellos lo bajan todo haciendo pesas. Claro. Y ya que estamos en el tema de las heladeras. Sí. ¿Qué quería? ¿Por qué no fuimos a los físico-culturistas? No. Por el huevo con la pajita que toma la señora. Le doy otra recomendación ahora que es vacaciones de invierno, están los niños. Sí. Jugo de naranja, lo ponen en la cubetera y salen cubitos con sabores de frutas. Para los niños. Son horribles. Mi vieja creía que eso eran helados. Y era un pedazo de hielo con un gusto a helado. Lo chupabas así y lo tirabas. Eso es horrible. Ni siquiera las heladeras nuevas tienen para fabricar helado. No, por favor. ¿Cómo que tener? No, para fabricar no, pero que tienen... Claro, una máquina que vaya dando vueltas, sí. No, pero esas máquinas, yo tengo una, le digo. ¿Tiene no una? Sé. Sí. Una No se la recomiendo, porque... No sirve para nada. Le sale... Bueno, tarda 6 horas para hacer un vasito de helado y que además es horrible. La heladera, entonces, ya sabemos cómo cuidarla. También, cuidado. Esa cosa de levantarse... Y por ahí se corta, se le rompe, se le quema la luz de la cocina. Sí. Y usted abre la heladera y lee, se queda leyendo a la noche. Sí, pero... A la luz de la heladera. Abríguese, Eso no lo haga. No, ¿cómo va a dejar abierta la puerta? Como un velador. ¿Usted usa la heladera de velador? A veces, sí. Sí, pero señor, por eso está siempre resfriado. La uso de acondicionador de aire también. Sí, como no tengo acondicionador de aire, los días de mucho calor... Abro el heladero y le meto adentro el ventilador. Bueno, está muy bien. Y lo prendo y sabe cómo escupe. Sí. Ah. Pero no le fresco. Va a durar. No le va a durar la heladera así, ¿eh? ¿Cómo no le va a durar? No, porque... Y bueno, entonces no sirve para porque nada. Porque el motor trabaja todo el está tiempo. Está forzado lo dicho, el motor. La heladera es una cosa que no progresa. Hay que tener cuidado también con los microondas, muchachos. ¿Por qué? El microondas. Es una tecnología muy por encima de lo que el ser humano puede entender. Sí. No está estudiado visto, todo lo que pasa con el microondas. Yo he visto personas que no entienden, que se paran delante del microondas, le agarra una perplejidad y explotan. Es cocina molécula por molécula, cocina el microondas. Te agarra un huevo, por ejemplo, sí. Y te lo cocina molécula por molécula. Pero sí. Una atrás de la otra, como puñalada de mano. No, pero no es así. ¿Saben cómo es el sistema, muchachos? Usted, por ejemplo, pone un pedazo de carne... El microondas separa molécula por molécula toda la carne, la cocina y la vuelve a unir. No, es así, señor. Yo por eso no lo como. Yo no se lo pruebo. La comida de no se la pruebo. No, pero el microondas actúa por fricción. Usted ponga el mismo huevo, el mismo huevo el mismo que usted. Huevo. Empieza a friccionar el huevo. Sí. Cuando quiera acordar. Se calienta. Se calienta. Sí. Bueno. Listo. Ah, qué bien. Bárbaro la explicación. No quiere, no quiere dar una clase en la universidad la semana que viene. Muy buena. Pero es así, la microondas va hacia un lado, hacia el otro. No sabe por dónde salir porque es un lugar cerrado. Rebota, rebota, rebota. Va, viene, va, viene, va, viene, va, viene. ¿Cuántas se calienta. ¿Puertas tiene un microondas? ¿No tiene puerta de atrás? Para no, la heladera también una. Tendría que haber puerta de atrás. Y claro que tendría. ¿Para qué quiere una puerta? Para sacar cosas, digamos. Que están en el fondo de la heladera. Usted está a dieta, por ejemplo. Claro. Sí. Quiere comer algo. La clandestina. Y abre la puerta de atrás. Y ahí están los alimentos prohibidos. Bueno, tiene que tener por dónde entrar, no la puede poner contra una pared. Ahí la... Es que acabamos de decir que la heladera no se puede poner contra la pared. Bueno, pero yo la tengo en el medio de la sala. Pero no se puede en el medio de la sala. Usted señor. Entra y no sabe si es la heladera o si es Rolón. Si la pone muy pegada, la heladera no puede ventilarse, necesita un espacio. Que corra aire. Sí, que corra. Bueno, la que tiene doble puerta, alguna vez le he mencionado aquí. ¿Doble puerta atrás, entonces, tiene atrás. ¿O tiene las dos adelante? No, no. Bueno, también hay de dos adelante. Pero una que tiene adelante y atrás son las de los lugares de las estaciones de servicio. No me digas. Ah, sí, que uno va a sacar la gaseosa y está un y tipo de otro lado. Un día, hay un tipo. Un día sí. Casi me desmayo. Abrí la puerta y me miró el tipo, me desconoció. Sí. Sí. Y me hizo frente. Me hizo así como diciendo. Hubo unos 10 segundos muy tensos. Como se llama un no sé qué mexicano, ¿no? Sí. Entonces los dos cerramos. ¿Le dejó por lo menos agarrar la gaseosa? Ninguno agarró nada. Y yo le hice así con la cara como diciendo. Códigos. Vamos sí. A cerrar los dos la puerta y termina aquí la cosa. Entonces cerró la puerta, cerramos la puerta y nos fuimos. Después lo vi desde lejos. Cuando arrancaba el auto, él arrancaba otro auto y me miró así, como diciendo. Sí, sí, sí. No, están estos tipos que reponen en tiempo real. Los sí. Repositores. Los repositores. Me parece que nunca falta nada en esos lugares. Pero me parece y venden. Nada. No, están. No, nunca nada que a usted le guste, pero no. Está lleno de cosas. ¿Saben cómo es el sistema, no? Para mí es atrasadísimo el sistema. ¿Por qué? Es por cada cliente que compra hay un tipo que repone. Es la misma cantidad exacta. Por ejemplo, entran 50 personas, meten 50 tipos atrás de la heladera. No, no es así. No. Ese es un sistema lógico para mí. ¿Qué otra forma hay? No sé si es muy sustentable. Si es algo, lo ponés. Claro. Bueno, sí, pero la sustentabilidad... ¿El tipo te... van diligente así con pasitos cortos? No, está así para que no haya movimientos en el local de reposición. Entonces usted no ve claro. Cómo se reponen las cosas. Ahora eso pero está la reponen, ¿eh? Sí, la reponen. Sí. Bueno, último artefacto. ¿Qué hay para cuidar? Mire, la tostadora. Dice, cuando la cantidad de pan que se tuesta demanda un tiempo prolongado... Sí. ¿Y qué? Ah, hay que... parar durante un momento porque se puede recalentar la resistencia. Pero nos tenemos que ir. Que hace sonar toda la instalación eléctrica de la casa. No, sí, una vecina dejó sin luz a todo el barrio de Almagro. ¿Por qué? Por hacer tostada. No, no puede ser eso. Un pedazo de pan grueso así, no se le tostaba nunca. Se recalentó la resistencia, chao. Cuando quisimos acordar, estábamos todos sin luz, salimos a la calle. Cortaron la luz. Sí, se abrió, y era la mina. Bueno, no, señor, pero... ¿No vio que baja la luz cuando sí, la prende? Sí, sí. Yo cualquier... tengo una tostadora que... Ojo que están las tostadoras que son automáticas que salen los... Que te escupe la sale, tostada. Sí. Tostada. A un primo mío lo puso nocao. ¿Pero cómo lo van a noquear? Porque se puso a cocotear así a ver cuándo salía y salió de golpe como pedrada la tostada. ¡Pah! En la pera le pegó. Bueno, señor, sentó, pero... Lo sentó. Pero que era una tostada, estaba petrificada la tostada. No, que le escupe mucho. Si uno, va hasta el techo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no, señor. Es una tostadora australiana también. Pero, ¿le puede regular el resorte? ¿A eso le está fallando algo? No, tiene unos resortes, los tales resortes. Y sí, no, está fallando sí, el sistema. Y hay que tener la precaución de poner rodajas de pan que sean un poco más delgadas que la abertura. Claro. No muy justas, porque si no... Yo agarro, sino... por ejemplo, un pan lactal y corto claro. Las tostadas por la mitad. Para hacerlas más finas. Ah, más finitas. Pero escuche, exactamente por la mitad. Son transparentes. Y sí, casi siempre fallo. Y sí, es muy difícil mantener, precisa con el segelín lo tiene, sí, que cortar. Sí, sí. Con un rayo láser. Claro, algo así. Es un papel cada tostada. ¿Cómo hace, sí, para untarlo después? Me gusta todo fino. Cuando voy a comprar fiambre, ponele mondiola. Sí. Digo, tipo, córtemela bien finita, Francisco. Sí, bueno, pero esta es una tostada. Tiene una mano este hombre para cortar la mondiola finita. Qué rico. Son fetas de un lado solo. No puede ser, tan señor. Tan pero finito. ¿Cómo va a ser, sí, tan fino? Son transparentes. Fuera la vuelta y no está. Pero... Sí. No puede ser, señor. Mucho menos con el pan. Eso es imposible, le diría. Pero no sabes cómo se adelgaza, sí. Bueno, puede ser. Siendo todo más fino. Buenas no, tardes. Pero después se come muchas finitas. Ah, tiene razón. No, sí, había pensado en eso. Sí, sí, come más. Bueno, ¿alguna última...? No, no sé si ha habido usted en el informe, ¿tiene alguna otra...? Sí, tengo miles. Elija, ventiladores. Cuidado, bueno, cuidado con el ventilador. Ventilador, controle, muchacho. El alineamiento de las paletas. Claro. Porque al limpiarlas se desnivelan, rozan... Cuando los perros del costado se salen, sí, sí, sí, no, y le cortan la cabeza a alguno. Un día estaba yo en la casa de un... Yo no importa. No, es no le preguntamos. Persona del ambiente. Sí. No importa. Del ambiente artístico, no digamos quién es. No, si es del ambiente... Bueno, no le preguntamos. Tenía un ventilador sin protección, de esos que vienen solos, las paletas solas. Y yo veía que... Estaban descalibradas. Estaba medio descentrado el ventilador, que... Sí. Pero no quise decir nada. Y en una de esas se oyó como un chasquido. ¡Trac! Y se salió. Se salieron todas las paletas. Entera. Y había un volando muchacho, como un boomerang. Un muchacho, un guitarrista. Diga el nombre. No, ya que está. No importa. Por eso es una... Y por ahí... ¡Pruc! Y yo lo veo que baja la cabeza este muchacho. Del dolor. Sí, no, escúcheme. Se la cortó limpita la cabeza. No, pero... Todavía en un último intento, porque era un muchacho muy serio, que no le gustaba llamar la atención. Bueno. El tipo le cortó la cabeza al ventilador y él la agarró la cabeza. Y medio que se la empezó a poner, ¿vio cómo era? No. Porque vio, ¿cómo la van a poner? Vio que todos lo miraban. Pero. Y se la fue a poner la cabeza, pero, y no alcanzó. Pero... No, señor. Y ahí quedó con la cabeza bajo el brazo, quedó. ¡Qué horrible! Es muy difícil poner la cabeza una vez que está salida. Sí, sí. Después dijimos, bueno, esto queda acá entre nosotros. Lo sacamos, lo llevamos por ahí y lo dejamos. ¡Qué horror! Y después arreglamos el ventilador, porque hacía una calor. Bueno, mire, señores, tenemos que entregar, señor. Por favor. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con el baile. Con el baile. Dale. Muy bien.